autocuidado. Espacio contrahegemónico. Programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Hola, hola, bienvenidas, bienvenides a todos quienes se suman a este nuevo Libres y Reverdes, un Libres y Reverdes medio transformado, transmutándose ahí en cuanto a las transmisiones. Como decíamos hace unos libres atrás, este programa está en una pausa de sus transmisiones en vivo, pero queremos seguir ocupando este horario de Radio Las Quenches los jueves a las 19 horas. Y es por eso que en este jueves le vamos a estar compartiendo un conversatorio realizado por unas compitas de Casa Mundanas. Ellas están haciendo un ciclo de conversación sobre terapias feministas. Y el primero fue realizado este 11 de mayo sobre este primer tema súper, súper interesante, súper importante, que es creación y sanación. Pistas para acompañar en la superación de la violencia patriarcal. Así que les vamos a dejar con este conversatorio que estuvo bastante interesante, donde participaron compitas de distintas organizaciones en relación a estas terapias feministas que son tan necesarias, tan importantes, y hay que darle tanta fuerza. Así que les dejamos con este conversatorio y con algunas musiquitas ahí para amenizar esta tarde de día jueves. Recuerde que aunque no estemos saliendo en vivo, se puede contactar con nosotras a través del WhatsApp más 569-6868-1624 y también nos puede escribir al Instagram de Libres y Reverdes. Si es que quiere mandar alguna información, si es que quiere que suene una musiquita, si es que sabe de un conversatorio interesante el cual podamos estar compartiendo en este horario, se lo agradecemos y podemos seguir siempre haciendo ahí los vínculos con este medio de comunicación contrahegemónica que es Radio Las Quenches. Nos seguimos escuchando entonces conversatorio, creación y sanación. Pistas para acompañar en la superación de la violencia patriarcal. Bueno, al parecer ya estamos transmitiendo en vivo. Le damos la más cordial bienvenida a todas las que se han unido al enlace de Zoom, así como también a las que nos van a ver por la transmisión de Facebook. Rápidamente, a ver, voy a silenciar a las chiquillas que están. Les pedimos a las que están dentro del Zoom que mientras esté hablando a alguien puedan procurar tener su micrófono apagado para que pueda fluir mejor la conversación. Bueno, entonces les damos la más cordial bienvenida a todas las que están en la transmisión de Facebook, así como también a las que están acompañándonos en el Zoom. Esta es la primera conversación que vamos a realizar como el inicio, la que va a dar el impulso al ciclo de conversaciones en torno a la terapia feminista producido por Casa Mundanas. Este ciclo de conversaciones sobre terapia feminista es un espacio de encuentro en el diálogo, a partir de saberes construidos en espacios de formación de Casa Mundanas. Para las que no nos conocen, Casa Mundanas es un centro de terapias, pero también es un centro de formación de terapia feminista. También se está desarrollando el diplomado de arte terapia y transformación, así como también abierto el espacio para diversos talleres, encuentros y conversaciones como estas. Entonces, bueno, retomando la idea, estamos comenzando el ciclo de conversaciones sobre terapia feminista, el cual pretende hacer este diálogo de saberes construido por las estudiantas que han pasado por las formaciones de Casa Mundana, con el objetivo también de difundir y fortalecer las reflexiones que nutren la corriente de la terapia feminista y aportan sentido a la práctica de la terapia feminista. También es importante que comprendamos que la propuesta tanto de las estudiantas como de la formación de Casa Mundana vincula y estrecha el vínculo entre lo que se comprende como terapia con una propuesta política también, ¿ya? Porque entendemos que el sanar es una práctica que transforma tanto a las personas, pero también los entornos y la sociedad completa. Entonces, es una práctica política también, no solamente teórica. Y las estudiantes que han pasado por las formaciones de Casa Mundana han producido conocimiento, han generado conocimiento entre ellas con otras a partir de reflexiones, de experiencia, de involucrar reflexiones de la mente, del cuerpo, de la experiencia, por así decirlo. Entonces, este ciclo de conversaciones va dirigido a todas y las que quieran escucharlo, pero especialmente a aquellas que estén dedicadas a la terapia o estén en formación como terapeuta de diversa índole, no solamente de la psicoterapia, sino que de las diversas terapias que existen para poder recuperarnos, sanarnos de distintas situaciones. Particularmente la terapia feminista pone su foco y pone su atención en la recuperación del daño que el patriarcado ha hecho sobre el cuerpo de las mujeres, sobre nuestra historia, cómo la ha fragmentado, cómo la de alguna manera ha generado daños en estos cuerpos, en esta historia de nosotras las mujeres. Sin embargo, tenemos una visión más amplia que es no solamente la de víctimas, sino que también la de sobrevivientes, creadoras y también con la posibilidad de poder acompañar a otras a poder crear nuestras propias historias y nuestras propias experiencias. Entonces, para dar inicio a esta conversación y darle paso a quienes nos van a acompañar con sus reflexiones, con sus trabajos, contarles finalmente que las conversaciones que vamos a realizar en este ciclo van a ser una vez al mes y van a estar facilitadas, el diálogo va a estar facilitado por la presentación de trabajos que se han hecho en la Escuela de Terapia Feminista, en particular, en este caso particular, de la formación en terapia feminista del año 2020-2021, que es una formación que dura 17 meses y en donde las estudiantas se proponen o se les propone realizar un trabajo final donde se pueda entrar en diálogo con lo aprendido a lo largo de la formación, pero también con reflexiones y experiencias propias de cada uno. En esta primera conversación vamos a hablar en torno a la creación y sanación, pistas para acompañar en la superación de la violencia patriarcal. Y quienes van a facilitar este diálogo son dos grupos. Uno, compuesto por Valentina Ansaldo, Camila Flores, Consuelo Garrido y Cintia López, quienes nos van a mostrar parte de su trabajo que lleva por título Crear desde las manos, estrategias de sobrevivencia a la violencia patriarcal. Y luego, una dupla compuesta por Isidora Galdames y Daniela Torreblanca, quien nos van a compartir su trabajo Más allá de la sobrevivencia, recuperar nuestra energía vital y creativa tras situaciones de violencia sexual. Luego de cada presentación, todas las que están aquí pueden dar sus comentarios, preguntas, reflexiones, y vamos a la segunda presentación. Y finalmente podemos hacer también un intercambio en donde vamos a plantear una pregunta y nos pueden comentar tanto en el chat del Zoom como en el de Facebook. Así que bueno, dejo con ustedes al primer grupo de Crear desde las manos, estrategias de sobrevivencia a la violencia patriarcal. Si las chicas quieren presentarse, quieren decir algo, adelante y nos muestran su trabajo. Así que este espacio todo suyo. Bueno, gracias Pedrina por darnos la pasada y bueno, contarles que nuestro grupo, nuestro trabajo de monografía fue realizado, como también ya lo anunció la Pedrina, por Valentina Ansaldo, por Camila Flores, por Consuelo Garrido y por Cintia López, que le habla. Y nuestro trabajo se llama Crear desde las manos estrategias de sobrevivencia a la cultura patriarcal, ¿ya? Esto fue un trabajo que realizamos el año pasado, en 2021, en el marco de la Escuela de Terapia Feminista Casamundanas, en el curso, ¿verdad? Y este escrito reafirmamos y también reflexionamos en torno a las ideas de los procesos creativos artísticos con nuestras manos, cuáles son una forma también de sobrevivencia patriarcal que abre un camino a la transformación no solo individual, sino que también colectiva. Por ello, creímos necesario relevar los relatos y también las experiencias de mujeres que hayan vivenciado la creación desde sus manos como forma de sobrevivir a esta sociedad patriarcal y misógina, ya que en sus relatos hay fuerza, hay memoria y también hay resistencia. Y pudiese también aportar a otras mujeres en su camino de transformación y a las terapeutas que quieran acompañar a otras en sus procesos de sanación. Soy Valentina. Bueno, como bien decía Cintia, el propósito de nuestra monografía era reflexionar en torno a esta idea de que los procesos creativos eran una estrategia de sobrevivencia a las diferentes violencias que nos podemos enfrentar, y para eso quisimos, para ver si realmente era para algunas, les hacía sentido esto que nosotras proponíamos, esta hipótesis que nosotras proponíamos en nuestro escrito, nosotras lo que hicimos fue convocar a un círculo de mujeres, en agosto del año pasado, de mujeres creadoras manuales. Ahí en nuestras redes buscamos, invitamos a estas mujeres, y este círculo de mujeres creadoras manuales que fue online también, hicimos diferentes preguntas relacionando diferentes ejes que nosotras habíamos propuesto. Principalmente el eje que se abarcó más fue el de la genealogía femenina, ¿ya? De referentes mujeres que tenían algunas de las participantes para con sus procesos creativos que las habían impulsado a ser creadoras manuales. También se habló sobre la integración y el sentir de nuestra cuerpo al momento de crear, qué es lo que pasa en las manos, qué es lo que pasa en mi cuerpo, qué es lo que pasa con mi mente. También sobre sus procesos e instancias creativas, son colectivas, son individuales. Y también si este espacio era terapéutico y o sanador, también fue una discusión, o sea, qué es lo terapéutico, qué es lo sanador, y cuál era la motivación de cada una para seguir haciendo este oficio y estas manualidades. También aparecieron temas con la memoria, bueno, como dije, las referencias, y también algunas lo hacían desde la intimidad, desde su cotidianidad, y otras también formaban estos espacios en colectivas, ¿ya? Sanaban a través de la colectividad. Las mujeres eran de diversos territorios, desde Temuco hasta otros países como Brasil. La edad también era variada de 24 a 68 años, pero su característica común, como dije, era que ha levantado un territorio propio de creación, acompañada de distintos oficios, ¿ya? Así que eso más o menos fue el círculo de mujeres. Éramos 10 mujeres que nos juntamos a conversar, a reflexionar, a través de preguntas, y fue, la verdad, para nosotras fue muy gratificante. También fue un espacio muy sanador de darnos cuenta de diferentes aspectos de la vida y de la potencia creadora que tienen en nuestras manos. Eso. Bueno, hola a todas, por acá Consuelo, les habla desde Temuco. Nos gustaría invitarles a un pequeño momento de reflexión previo a mostrarles nuestro trabajo. Así que les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, que sientan su cuerpo, sus pies anclados al piso, que sientan sus manos, su espalda, su pecho. Y les voy a pedir que con los ojos cerrados visualicen y sientan sus manos. Que piensen en la potencia creadora que ellas tienen. Y se pregunten, ¿he realizado alguna actividad manual? Como bordar, tejer, cocinar, pintar u otra. Si no lo he hecho, ¿he visto a alguna mujer cercana hacerlo? ¿Qué he sentido en ese momento? ¿Qué me pasa cuando observo lo que creé o lo que otra creó? Con esta invitación, les voy a pedir que abran lentamente sus ojos y que vean este video que les vamos a mostrar, fruto de esta experiencia colectiva, de este Trabunfomo o de este encuentro de mujeres creadoras que se vio de una manera muy enriquecedora y muy bonita. Así que vamos a verlo. ¿Me pueden hacer con algún gesto? ¿Sí se ve? Excelente. Voy a ver si está compartiendo el sonido. Y vamos adelante. Los gallos hechos por ti. Los nombres en el palo. Son más que. avec des morceaux de carton. Par exemple, pour faire ça, je pense à toi, comme les madeleines. Alors je te regarde un petit peu, sans que tu vois, parce que ça, je n'aime pas. J'aime bien de faire mon travail de même par cœur, on peut dire comme ça. Oui, mais même quand vous avez vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Ah, parce que quand je sens un sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je ne peux pas rester tranquille. J'ai fait quelque chose pour... tu vois, je ne peux pas expliquer. Je ne peux rien expliquer. Oui, simplement faire, c'est par les mains que l'émotion passe. Oui, oui, c'est ça. Vous avez une jolie robe. Ah si, j'aime bien ma robe. C'est maman qui me l'a fait. Quand j'étais petite, maman toujours regardait les petits morceaux de chiffon pour me faire des robes à moi. Parce que maman, elle était très pauvre. Elle avait 10 enfants à soigner, elle n'avait pas d'argent. Maintenant, elle n'a pas d'argent non plus. Elle a quel âge maintenant? Elle a 75. Et il doit travailler beaucoup pour arriver à vivre. Como dice la Violeta Parra, mis manos son mi amor y mi sustento. Son lo único que tengo. Así lo siento también. Mis manos me permiten explorar, conocer, accionar y sustentarme. A través de ellas puedo crear y llevar algo de mí a otras y otras. Hola chicas, así es, soy María Angélica Barrientos. María la bordadora, me dicen por ahí. Estoy contenta, emocionadísima de estar con tanta juventud a mi alrededor. Sobre todo porque lo que nos convoca es lo que significa el trabajo con las manos. Y yo diría que más que decir más que sobrevivir al patriarcado, yo diría que es una sanación, y desde la sanación un empoderamiento desde la creación, desde el jugar, no solo crear, jugar con las manos en todos los aspectos de la vida. Porque crear cada cosa que tú haces en el transcurso de la vida, tú creas una relación, un afecto, en el momento en que tocas a una persona, le das calidez, a lo mejor, no sé, desde una señora que amas el pan, hasta la artista más consagrada. El patriarcado ha hecho de las manos una herramienta para el sistema capitalista. Solamente. Y el cambio profundo que nosotras tenemos que lograr es que esto sea como una forma de trabajar, una forma no automática, sino que vaya de la mano de los afectos, desde el corazón. Es una forma de ir superando las etapas del maltrato del sistema. He ocupado las manos para distintas cosas, no sabía bien cómo decirlo ahora, pero por la lana, por los hilos, en distintas técnicas, distintos momentos, y por la máquina de coser. Amo la costura, hay algo ahí de mi abuela y de mis ancestros, que el motor de la máquina de coser es una cosa que me hace, pero sí, me estimula muchísimo, me hace muy feliz. Pero en el último tiempo he estado ocupando las manos en el tacto, conmigo misma, con otros cuerpos, con mi gato, con la persona que me veo, y ha sido muy bonito. Siento que hay algo de restauración a través de mis manos en el tacto, no sé, como ahí todavía no sé bien cómo explicarlo, pero ahí voy, y siento que esa es una forma de sobrevivencia, como decía María Angélica, un poco desde la sanación, la restauración, mis manos al servicio desde el tacto. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Bárbara, tengo 29 años, soy mamá, y me dedico desde la autogestión a hacer pastelería vegana hace aproximadamente 3 años. Es... una de las cosas que, que me ha cambiado la vida, la verdad, porque no tenía la conciencia de trabajar y transformar el amor, transmitir el amor a través de las manos. Y una amiga, en un momento súper angustiante de mi vida, llegó como una luz a enseñarme la pastelería y a enseñarme cómo utilizarla, y al final todo esto se convirtió en mi trabajo y en el sustento de mi hogar, de mi casa. Y ha sido una transformación durante estos 3 años muy bonita y muy hermosa. Bueno, yo partí muy pequeña haciendo bordado, era muy inquieta cuando chica, entonces mi abuelita, como para que yo tratara de canalizar esa energía, me enseñó muchas cosas. Me enseñó a bordar, me enseñó a tejer, en el colegio igual tejía. Ahí nos enseñaban a todos por igual, sí, nos enseñaban a todos, teníamos que tejer, todos teníamos que costurear, también costureamos a mano. También me dedico a la música, canto. Me gusta mucho pintar también, me parece muy bueno hacer cosas que de repente nos llenan, aunque no seamos las mejores, de repente hacerlo por hacerlo igual es muy, muy, muy bueno, muy canalizador, muy sanador. También tejo macramé y es en lo que me dedico en realidad un poco. Igual soy profesora de lenguaje, pero mi otro trabajo es ser artesana de macramé, micromacramé. Y igualmente me ha gustado mucho, trabajo con piedras y eso también entrega un poquito de sanación al otro, a la otra, ¿cierto? Y eso llena realmente. Me gusta mucho como ocupar como esa meditación activa mientras uno está, ¿cierto?, trabajando con las manos. A través de eso también nosotros estamos en el presente, vivimos el presente. Entonces, creo que el trabajar con las manos nos llena el alma, y al tener el alma llena vamos entregando amor por todas esas cosas que vamos aprendiendo, que se van expresando. Creo que las manos guardan todo el amor, porque en ellas, en un tejido, en hacer un cake, en preparar un almuerzo, en hacer el aseo, en todas esas cosas triviales, uno va expresando el amor para las personas. Me encanta, creo que soy artesana, pero artesana de la vida nomás. He aprendido de todo lo que he podido sapear, he aprendido. Porque aprendo así, mirando, no soy de ponerme a leer, a estudiar, no soy de memoria, no soy, soy de vista, de contacto, de poder conversar. Eso me gusta. Y eso me ha hecho crecer harto, me ha hecho sanarme de muchas cosas y ir creciendo día a día. Ahora junto con la Cintia también y con ustedes como grupo de mujeres, me ha ayudado más. Hay que sacar esas trancas que están de la vida, como también sacar las costras, sanarlas, dejarlas ahí, que se sanen solitas de alguna manera y seguir adelante nomás, ponerla adelante el día a día. Yo soy guitarrista, soy músico instrumentista, bueno, psicóloga también y también percusionista. De chica ha sido como algo que siempre he estado vinculada a la música en general, y también como esa parte con las manos, mucho como una relación muy especial con las manitos en ese sentido, como ya tanto desde el cuidado, el autocuidado con esa parte, y mucho amor también que uno le da. Y por otro lado, también vengo de una familia materna donde también se daba mucho el tejido. Mis tías, abuelas hacían mantas, mujeres mapuche. Entonces igual tengo también algo ahí relacionado con el tema del tejido, que cuando chica hacía más, lo dejé un tiempo y como que ahora he vuelto. Y es como un conocimiento que siento que siempre estuvo ahí conmigo también, así que como redescubrirse en otras etapas también es súper bonito, pues como creo que de las influencias que tengo ya cuando chica, puta, la música igual lo que tiene, lo malo es que es muy machista, pues como es que hasta el día de hoy también muchos referentes son hombres, de repente si no tenéis tanta conexión o no cacháis mucho, también pues siguen habiendo referentes hombres porque hay que rebuscarla. Y ahí pasa una cosa que me di cuenta que referentes, por ejemplo, mi abuela por parte de mamá, como les decía, desde el mundo mapuche, y ella hace mucho canto mapuche, vulcano, el cantón que se les llama. Entonces también ahí hay sonoridades, como sonoridades que me entraron, las tengo muy pegadas, mi abuelo tocando el trompe. Y bueno, vengo de una familia que siempre se autogestionó de la costura y por ende yo me crié en los espacios donde mi abuela y mi mamá cosían. Y eso repercute en mi historia de muchas formas, de muchas, así. Mis juegos de niña eran con botones, con retazos, con hilos, con lo que hubiera, así. Entonces ellas como referentes son sumamente importantes y potentes en mi historia, porque fue ver siempre mujeres que generaban su propia tierra, así, su propio sustento. Y también en mi familia pasaba algo muy bonito, que me he ido dando cuenta con el tiempo, sobre todo como en el haber cruzado la cordillera y estando lejos, recordé algo muy importante, que es que tanto mi hermana como mi mamá y mi abuela, que son tres mujeres que han vivido toda la vida autogestionándose, nunca teniendo jefe, cosiendo, siempre se refirieron a su espacio de creación, de trabajo, como un territorio. Entonces yo me crié escuchando que hablaban de la costura como un territorio. Su taller le decían la costura, entonces era como, ah, está en la costura, ah, la niña está jugando en la costura, ah, se me quedó en la costura. Entonces hace un tiempo fue como, wow, ellas se referían a la costura como territorio, así. Y eso me marca profundamente. La costura para mí también es un territorio, lo he habitado desde, no sé, desde que estaba siendo gestado. El juego, cuando estoy en situaciones de oficio distinto a la laboral, hay un, no sé, es como un pulso, un sentir, una certeza de el alma en plenitud y en gozo. Eso es lo que yo he logrado sentir, y ahí es como, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me hace vibrar. También me encantaría dedicarme a esto y no he llegado ahí todavía, o no sé si es que va a pasar en algún momento. Pero es algo, un nivel de satisfacción que en otros espacios no he encontrado y no he sentido. Y lo que siento también es que cuando hago algo como de brujería, nunca me siento sola, siempre me siento muy acompañada por lo invisible. Y yo soy ingeniera en administración de empresa, eso es muy raro, y lo que me permiten todas estas cosas, desde las lanas, porque a veces estoy tejiendo y veo algo de otro plano, me permite acercarme a lo invisible, a lo intangible, y eso me apasiona. Yo creo que eso es como decía la compañera, está tocando y ve colores, es como, no sé, como si se nos abrieran otros sentidos. Y eso para mí es un goce permanente. Para mí el bordado es algo sanador, porque me permite estar concentrada en mí, en no desviarme de mi sentir y darme ese espacio y tiempo que muchas veces trato de no tener por miedo. Con el bordado me acompaño y me refugio, y por sobre todo me permito darme cuenta de lo capaz que soy de hacer. Y claramente también me ha permitido el poder acercarme a mujeres más añosas que me han ido enseñando. Y eso me encanta. El crear a través de la mano ha sido sanador y súper concreto, porque cuando chica igual recuerdo que me molestaban por tener la espalda ancha, así como, o que tenía espalda de futbolista y máximo igual jugaba la pelota, no sé cómo. Y la cosa es que igual a la vez siempre me gustó usar como, soy muy acalorada y siempre me gustó usar como tipo petos y cosas así, siempre tenían la espalda descubierta y eso igual me generaba así como, hoy me van a molestar de nuevo, y ya luego... Cuando grande y me dejó de importar como o de tomar tanto peso esas palabras, empecé a confeccionarme polera y petos. Y, Y ahora sí, a la mayoría he tratado de poner espalda y algo que igual sean entretenidas o como, no sé, poco usuales. Y no sé, fue muy sanador poder crear algo propio que me hiciese sentir a mí misma bien ocupándola. Y sé que, no sé, otras chicas, igual los chiques también van a poder ocupar esas mismas prendas y en algún momento les va a gustar igual. Me pasaba aquí, escuchándolas a todas, como que yo al principio veía esto de la porcelana como algo como, llevo un pasatiempo y nada más. Pero escuchando las otras como que me empiezo a dar cuenta también de que fue un proceso como muy terapéutico, en el sentido que a mí me pone muy nerviosa la gente. Y sí, soy psicóloga y les tengo otro rato. El tema es que dentro de cuando conocí la porcelana era como mi mundo solo único y nada más. Y de repente también como que me voy dando cuenta porque el arte era como lejano a mí, mi mamá las hace todas, teje, costurea, pinta, dibuja, todo, lo que quieran lo hace. Y mi hermana igual, entonces también como desde la familia yo era como aparte. Y llega esto de la porcelana, que también después me entero que mi mamá también hace porcelana. Llega esto y es como que además de vincularme con ellas, también tengo como un desarrollo yo en función de como de mi identidad. De ser aparte, de ser única. Me pasa también que cuando estoy como un poco estresada o que no sé, no dormí bien, o estoy como desajustada, me hace falta porcelanear, me hace falta sentarme a tomar esta masa tan fría, horriblemente, que crea eso de tener mano, pero no sé, pintarla, hacer algo, transformarla en algo, me alivia como este malestar ya, no sé, ansioso que tengo. Y pasa a calmarme y yo ya encuentro una paz súper grande. Siento que por fin encontré algo que como que aparte de ayudarme a mí, significa para otra persona. Entonces como que, no sé, como que encontré mi camino. Entonces eso me motiva a continuar con eso. Uno tiene que buscar llenar el alma. Eso es lo que tenemos que buscar, es buscarnos a nosotras mismas, porque si no nos descubrimos para nosotras, ¿cómo podemos entregarle a los otros? ¿O cómo podemos estar para otros? Mediante las cosas que yo he aprendido, me gusta enseñar, traspasar mi conocimiento. Es más, a mí en mi casa aquí hubo un tiempo que yo acogía mi taller de viejas de los palillos parlanchines que le pusimos. Entonces venían todos y se juntaban acá en la casa y era el desayuno y era toda esa cosa y todos nos íbamos enseñando, pero más que enseñarnos, chiquillas, era ir limpiándole el alma, porque salía un tema, cualquier tema, del esposo, de las violaciones, de un maltrato, de los hijos, y todas vomitábamos algo. Todas nos dábamos cuenta que teníamos algo en común, que escucharle a otra calladamente, con mucho respeto, y de ahí se creó ese grupo súper bonito, ya fiatado, que somos ahora. Y yo creo que el reunirse como mujeres, el estar como mujeres, nos sirve para apoyarnos a enfrentar muchas cosas. Entonces, pero el compartirlo ya pesa menos, duele menos, ya limpiaste el alma, lloraste, te desahogaste y alguien te escuchó. Entonces yo creo que sí sirve de terapia. Sí sirve de terapia, pero lo mejor de la terapia es poder compartir. Al final, no es solamente una sanación a nivel individual o terapéutica como mental, psicológica, sino que tiene que ver con una resistencia, el bordar, el tejer, el tocar música, el hacer comida y todas las prácticas que aquí hemos nombrado tiene que ver con. Y cuando nos juntamos además con otras, tiene que ver con una resistencia a la idea de que nosotras estamos en silencio, que estamos relegadas al aspecto de lo íntimo, de lo privado, el de la competencia. Porque siempre nos dicen, no, que las mujeres son envidiosas, que se van a juntar a comadrear, que se van a juntar a pelar. Y nosotras estamos fuera de eso, fuera de esa idea, porque entre nosotras nos apañamos. Entonces también es un acto de rebeldía lo que estamos haciendo. Es un acto de resistencia a la idea de que siempre tenemos que estar produciendo. como que si no producimos está mal. Entonces el juntarse con otras, en hacer algo manual, es detenerse, y detenerse en nosotras y pensarnos, y pensarnos no solamente desde nuestros sentires, sino que de nuestros sentires en un contexto territorial, cultural, psicológico, social, y que eso nunca se nos tiene que olvidar. Eso. Soy la portadora de mi corazón, de ese tambor que canta, resuena y me sustenta en la medida de mis asombros, anhelos y pensamientos. Es en el corazón donde arde el fuego de mi esencia, donde reside mi capacidad de asombro, percepción, decisión y sanación. Cuando me conecto con mi corazón, habito entera cada instante, visualizo y vivo lo que me corresponde, en cada tiempo y situación. Habito mi experiencia de ser. Cuando transito el camino desde mi corazón, los días son mucho más que un correr de las horas, la existencia mucho más que un durar, y el propósito de la vida mucho más que tener. Muchas gracias. Se aceptan todo tipo de manifestaciones de cariño y de agradecimiento. Aplausos, corazones, todo. Les agradecemos mucho este video, el haber podido relatarnos esta experiencia, este conocimiento a través de las voces de tantas mujeres. En esta presentación, Crear de las Manos, Estrategias de Sobrevivencia a la Violencia Patriarcal, queremos invitarlas también a las que nos están escuchando, a las que están en este Zoom, a las que están en Facebook, a comentar, a opinar, a preguntar, pero también quería invitarlas a que nos contaran por el chat o por audio, no sé, como quieran, ¿qué estrategias o creativas consideran que ustedes, o sea, que conocen, nos pueden compartir a partir de lo que vieron en este video, o el potencial que tienen las estrategias de creación manual para la sanación? Por mientras le damos la palabra de nuevo al grupo, que nos puedan, bueno, reitero que pueden comentarnos por el chat o por el medio que ustedes deseen. Cualquier experiencia que tengan en torno a este tema. ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué opinión les parece sobre estrategias de sanación a través de la creatividad manual? Esa es la pregunta. Por mientras, le devuelvo la palabra al grupo por si quieren comentar algo, quieren agregar algo de lo que nos acaban de mostrar. Sí, muchas gracias a todas por la atención, a las que se fueron uniendo también en el camino, por quedarse viendo. Es bonito volver a verlo para nosotras. Y bueno, también quisiéramos, además del video, mostrarles algunas de las creaciones que nos compartieron las participantes en el encuentro que tuvimos. Se ve, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Y esas son de las personas que participaron en los círculos que ustedes crearon. Ya. Sí. Sí, las chicas hacían de todo, así que tenemos de varias cosas ahí. Y usted, yo tengo una pregunta al grupo para motivar aquí. ¿Qué efecto o qué relación con lo político? Porque acá yo veo en sus fotos que tiene mucho vínculo el tema de la creación, la sanación, y como un efecto político también en torno a la situación, a la historia común de las mujeres, como muchas hablaban ahí de que se encontraban en los círculos, se contaban cosas, habían cosas en común, y eso igual se traduce en como creaciones de impacto político. ¿Ustedes vieron eso o cómo se lo relacionan? ¿Alguna quiere hablar? Sí, principalmente Pirina, lo que vimos fue que el acto político de creación de, como, o de transformación no solo era en el proceso creativo, sino que también era en la obra creativa, para quién, por ejemplo, era la obra. Entonces, hay distintos matices respecto a cómo puede transformar lo político, finalmente, que sería como la transformación de la sociedad, tanto individualmente como colectivamente. Por ejemplo, está María Angélica, que ella es bordadora por la memoria, es un colectivo de Valparaíso. Claro, ya sus creaciones eran netamente políticas respecto a un periodo de la historia, pero por ejemplo también habían otras que sus creaciones eran, que las significaban para ellas como un trabajo, y como decía la Sandra, una de las chicas, eso ya es una resignificación política, poder salirse de este mundo del trabajo, de la productividad, poder salir de esta concepción capitalista del trabajo y llevarlo al trabajo como algo que yo deseo, finalmente, hacer como un cambio de deseos. Ahí también hay una transformación más o menos política. Yo creo que se dan distintos niveles. Uh-huh. Dependiendo de que si hablamos desde el proceso creativo o hablamos de la creación misma. Uh-huh. Y el proceso creativo no solo involucraba la corporalidad, sino que también involucraba los significados que cada una le daba a su proceso creativo. Por ejemplo, como decía la chica, creo que era la chica que cantaba, que ahí sale cantando, ella hablaba mucho de cómo su incorporación en la música también era un acto como de rebeldía frente a la música como un lugar bastante machista, o como bien decía Katia, que decía el tema de que en su colegio le enseñaban a costurear, que eso es también una resignificación del espacio de las labores domésticas, no como un lugar simplemente de cuidado de otro, sino que también como un lugar de cuidado de mí misma, que no tiene que ver con este ser femenino de solamente cuidado, con este maternar constantemente, con estos estereotipos también que vienen de la estructura patriarcal. Entonces, yo creo que eso es bueno, ahí los calzones también rojos, de protección también, también eso es otra forma, otra mirada por ejemplo, de la sanación con nuestro cuerpo también. Ajá. Había otra compañera que hacía toallas higiénicas, pero como de tela también, y ella hablaba de que eso también transformaba la forma en que nosotras nos relacionamos con nuestra menstruación. Entonces eran muchos, muchos ámbitos, muchos niveles dependiendo de cada persona, pero realmente llegábamos a una conclusión que era esto de que sobrevivíamos, resistíamos y se rebelaban y nos rebelábamos ante las subjetividades patriarcales, la misoginia, entre otras cosas. Sí, y gracias. Agregar un poquito a eso, como también está el acto político, ¿verdad? En el que desde la individualidad de una, desde la memoria de una niña, en mi ejemplo, de mi abuela, de su grupo de centro de madres, o también desde mi madre y su grupo de las palillos parlanchines que se pusieron, existe también este acto político de que hay muchos silencios que se convierten en palabra mediante los trazos, mediante las puntadas, mediante los hilos, mediante todo lo creativo que te da tu mente. Entonces, eso es un acto también de denuncia y también de demanda de muchas cosas internas, pero que también en conjunto se crea un gran paño muchas veces que sale a la calle a protestar pidiendo cambios también, o demostrando quizás tu trabajo simplemente, ¿verdad? Exponiéndolo, pero quizás ese es el modo también de un lenguaje que para algunas ha sido mucho más revelador, porque con simples palabras, así como lo estoy diciendo yo ahora, no todas lo pueden hacer. Entonces el silencio también pasa a ser un paño escrito que habla de opresiones, que habla de dolores, que habla de alegrías, que habla de la memoria de la abuela y de muchas otras también. Entonces, también está ese acto político, ¿verdad? Como de la memoria de las que no están, de las que están y las que me siguen enseñando también. Gracias, Cintia. Lynn tiene la mano levantada, así que le vamos a dar la palabra a Lynn. Hola, sí. Bien emocionante ver de nuevo esto, porque yo lo había visto, y quería comentar algunas cositas que están saliendo en el Facebook, que también dicen que lo encuentran muy emocionante, que importante volver a la vida hecha a mano, dice también alguien ahí, Catalina Alejandra Fabre, y quería contarles a quienes no han podido ver el trabajo escrito, que yo he tenido la suerte de poder verlo, que también es increíble cómo pudieron sistematizar esta experiencia, porque es un trabajo súper rico. ¿A qué me refiero a esto? Que cada uno de los productos que ustedes veían ahí, como los calzones, el canto, se combinaban con poesía y con la escritura acerca de este mismo trabajo. Entonces es de verdad muy enriquecedor verlo. Y quiero también comentar lo que dice Ligia acá en el chat, para que todos lo puedan escuchar. Dice, ante todo, agradecerles por el hermoso trabajo que hicieron, compañeras. Sin duda, reapropiarnos de nuestro cuerpo a través de las manos y el hacer es tremendo acto de rebeldía frente a la violencia machista que vivimos cotidianamente. Usar este tiempo que nos arrebatan para nosotras mismas, para compartirlo con otras, para hacer y sanar. Romper la lógica de la productividad y parar el tiempo y recuperarlo para nosotras mismas. Muchas gracias. Ay, Fernando, si quieres tú también puedes decir tu comentario para que no lo lea yo. Ya. Hola a todas. Aquí Fernanda, terapeuta, también hago cuentacuentos. También soy parte de la línea Aborto Libre. Y lo que quería comentar es que viendo, bueno, los trabajos que mostraron, que me parecen hermosos, pensaba también en la práctica de la jardinería y de la horticultura, que la he visto en hartas mujeres. La veo, ahora estoy viviendo con mi abuela, así que la veo mucho a ella. Tiene la casa llena de plantas, y todos los días me dice como, hoy día hice como 8 plantas. Y yo como que no entendía bien, como, ¿cómo hiciste plantas? Y en realidad, bueno, tiene esa habilidad y ese conocimiento heredado de reproducir plantas, y además de crear macetas con muchas cosas distintas, con objetos, haciendo cemento, como una capacidad muy, no solamente del manejo de plantas, sino que muy creativo. Y también lo he visto en mujeres presas, trabajando ahí. Me tocó también ver esa capacidad de embellecer y transformar el entorno desde una planta, que después se multiplican y son muchas plantas. Así que también creo que tiene que ver con ese trabajo manual, muy sensible y muy creativo, y como de destinar ese tiempo a una misma, y también a un trabajo colectivo en torno a esa práctica. Me parece que también es muy sanadora, y me dan ganas hoy de como incorporarla en lo que es la creatividad y la sanación. Eso quería aportar yo. Muchas gracias. Para ir como ya dándole el paso al próximo grupo, destacar cómo estas formas de sanar involucran el cuerpo. Ya el cuerpo, y a pesar de que varios comentarios en torno a que es parar la producción, la creación igual es producir, igual se está produciendo algo, se está creando algo, pero se está creando algo con un tiempo fuera del normado por el capitalismo y este ritmo que de la artificialidad, como alguien decía por ahí, de volver a lo hecho a mano, volver a lo que te da sentido, y también todos esos impactos que tiene, por ejemplo, propagar plantas en un mundo que está cada vez más reñido con la naturaleza, el crear objetos para sanarse, como los calzones, como las toallas higiénicas, que también aportan al medio ambiente, a descontaminar. Entonces, son producciones, pero son producciones ya desde otro lugar, desde otra incluso economía, o desde otro tiempo, desde otro ritmo. Entonces vamos a nuestras segundas compañeras que van a presentar su trabajo, Más allá de la sobrevivencia, recuperar nuestra energía vital y creativa tras situaciones de violencia sexual. Entonces le damos la palabra a Isidora Galdame y a Daniela Torreblanca, que nos van a acompañar con este tema. Adelante, chicas. Bacán. Hola a todas, todos quienes estén participando. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y qué bacán escuchar a las chiquillas presentar. Ya habíamos visto su trabajo, pero siempre hermoso, de nuevo. Así que eso, voy a compartir una presentación. A ver si... Aquí está. Me dicen si se ve bien. ¿Sí? Sí. Súper, entonces como ya comentaba... Súper. Como ya comentaba Pierina, nuestra monografía se llama Más allá de la sobrevivencia, recuperar nuestra energía vital y creativa tras situaciones de violencia sexual. ¿Ya? Lo hicimos con Daniela Torreblanca, que es mi compañera que me acompaña, y yo, Isidora Galdames. ¿Ya? Bueno, para empezar y contarles un poco en qué ha consistido, en qué consistió este trabajo que lo hicimos en realidad el año pasado, el 2021, estuvo súper intenso, porque igual es como un tema igual intenso, como difícil, entonces fue como igual un gran descubrimiento, hartas reflexiones, hartas juntas ahí pensando, conversando, sin escribir todavía, y después vamos escribiendo, así que fue intenso eso. Bueno, este escrito, esta monografía está dedicada a mujeres y corporalidades feminizadas que tengan vivencias de violencia sexual, ¿ya? Respecto a qué entendemos por corporalidades feminizadas, lo basamos sobre todo desde cómo lo entendía o cómo lo planteaba Rita Segato. Quizás ahí, Dani, podéis contar un poquito más a qué nos referimos con corporalidades feminizadas para que se entienda un poquito más. Ok, sí. Bueno, Rita Segato es una de las que puede como a lo mejor hablar acerca de esto, pero en realidad hay distintas fuentes y sobre todo reconocer también como desde feminismos negros y antirracistas también se ha considerado el reflexionar que hay distintas experiencias y personas que pasan por feminización en la cultura patriarcal. Y también dentro de eso se puede considerar aportes desde los transfeminismos, donde ya el solo hecho de alejarnos del carácter de aquel como prototipo patriarcal, que es como este hombre blanco, burgués, adulto, funcional, etcétera, como todos estos prototipos que hacen que de alguna manera se imponga una forma de ser que es como la que hay que perseguir, la que hay que cumplir. Entonces, al salirnos de eso, pasamos por esta experiencia de corporalidad feminizada, digamos. Es como eso. No sé si se complementa ahí. Ya, acá. Sí, la Dani siempre lo explica mejor, así que gracias. bueno, también en este escrito, bueno, nos basamos desde ahí, también desde dónde hablamos, como que eso fue algo que también nos preguntamos y decidimos hablar desde nosotras como terapeutas, pero también sobrevivientes a esta violencia, ¿ya? O sea, como que quisimos situarlo desde los dos lugares, como hablarlo en primera persona y también desde la experiencia terapéutica. Entonces, desde ahí también el tercer punto que planteamos, que nos basamos en nuestras experiencias para construir este escrito, pero también en el acompañamiento que hemos tenido con mujeres y corporalidades feminizadas. Y entonces, a partir de eso vamos reflexionando y proponiendo modos de abordar esta temática. ¿Ya? Así que, dale. Bueno, también al plantearnos como todo este tema que es bien complejo, sobre todo delicado emocionalmente, vivencialmente, entonces aparecen varias preguntas, nos aparecieron varias preguntas, tanto desde las reflexiones de quienes estuvimos leyendo, o también desde las conversaciones, porque cada vez que estábamos como elaborando este trabajo, también salieron nuestras experiencias, o de personas a quienes acompañamos, como lo decía también Denanti Isidora. Entonces, surgen un montón de reflexiones y preguntas por sobre las certezas, si bien hay muchas certezas también que van emergiendo, sobre todo de la experiencia personal, y que por lo mismo también nosotros este trabajo después lo volcamos mucho hacia las creatividades, tanto de nosotras como de otras personas que fuimos también revisando. Entonces aparecen muchas, muchas preguntas. Y dentro de eso, por ejemplo, también el preguntarnos cómo llamamos a esta violencia. ¿La llamamos sexual? ¿La llamamos violencia erótica? ¿La llamamos violencia sexoafectiva? De pronto también el permitirnos el ir revisando cómo lo vamos a entender y también cómo lo vamos a nombrar. También el cómo irla definiendo, caracterizando y significando esta violencia. Por ejemplo, nos encontramos con muchas caricaturas de qué es la violencia sexual y desde, por ejemplo, la institucionalización, las leyes, está como súper tipificado y caracterizado de una manera que no estamos de acuerdo, que se puede cuestionar, que podemos también pararnos desde la extrañeza para observarlo, y que además nos hace sentir muy mal también cuando nos encontramos con estas experiencias y que se esté tipificando qué es violación, qué es abuso, etc. Se caen muchos estereotipos, estigmas también. Cuando nos preguntamos el por qué o el para qué sucede la violencia, de este tipo de violencia, por ejemplo, aparecen también muchas explicaciones en el camino como de, pero ¿por qué te pasó? ¿Qué cosa hiciste o no hiciste? ¿O cómo estabas vestida? ¿O qué sé yo? Entonces, puede ser muy violento también el hecho de cómo la vamos caracterizando. O también, por ejemplo, cuando empezamos a decir el para qué llegó a pasar. Hay personas que a veces nos pueden comentar, no, es que esto fue porque, no sé, en algún momento, en otra vida, o cuando llegaste como esto en el que estamos, en lo que estamos, caímos a este mundo y parece que firmamos un contrato. Y entonces ahí estábamos casi que en el destino de vivir esta violencia, o lo elegimos casi. O sea, todos esos para qué son súper delicados y creo, por lo menos desde mi opinión, no aportan cuando estamos en una situación traumatizante, con las emociones muy revueltas, o ya sea que lo hayamos vivido recientemente o en algún momento de nuestra vida, siempre puede ser muy, muy delicado, nos deja en una situación muy vulnerable. Entonces siento que todo eso no es un aporte, sino que más bien va haciendo más enredado, más complejo, o incluso nos lleva hacia la culpa, o nos sucede esto como lo que hablan también desde feminismos negros antirracistas, que es el epistemicidio, que es cuando de alguna manera nos imponen una cosmovisión de cómo se entienden las cosas, y muchas veces desde la culpa, desde la visión patriarcal, desde es que el víctima-victimario casi que están como ligados de una manera causal, y tú participas de esto, y hay una violencia cruzada, que incluso le llaman en algunas teorías. Entonces, incluso las mismas teorías pueden generar una violencia incluso como más exacerbante del malestar que ya se sitúa en una persona o que ya se está viviendo una persona. También, por ejemplo, lo que ocurre a través de la pornografía, desde tradicionalmente como se ha hecho también la pornografía, que es muy, muy violenta, la sexualización de los cuerpos y de las vivencias, también la dicotomía que ocurre entre nuestra mente, nuestro cuerpo o nuestros distintos cuerpos, que se van fragmentando a través del entender, por ejemplo, nuestra mente de una manera, nuestro inconsciente o subconsciente de otra manera, nuestro cuerpo como por otro lado, y así fragmentándonos. También otra pregunta importante que emergía era quién, cómo y desde dónde nombrar tal subjetiva y compleja experiencia, que es un poco lo que también venía diciendo, pero también sobre todo el entender cada vivencia como muy particular. Eso es muy importante, porque es la persona la que va significando lo que le pasó. ¿Y dónde ubicarla? ¿Cómo comprenderla? ¿Qué es y qué no es? Son preguntas que nos emergieron. Ay, bueno, también ahí había... está bien que hayas cambiado la página, porque yo después como que vi la imagen, pero también quería complementar el hecho de que la educación sexual es prácticamente nula, aunque de alguna manera siempre hay educación sexual, porque la sexualidad está en muchos ámbitos de nuestra vida, y no precisamente está realizada de una manera muy como... superando estas violencias que se van como sumando a la que ya puede haber vivido cada persona. ¿Qué aspectos personales y colectivos abarcan nuestras vidas también esta violencia? Y estrategias para, vamos a entenderlo como que son para sobrevivir, para limpiar, se puede como limpiar de alguna manera estos sucesos violentos, sanarlos, prevenirlos, o tenemos que aprender de esto, porque también de pronto pueden aparecer comentarios como eso, así como, ya, pero ¿qué aprendiste? ¿Aprendiste a defenderte? Hay personas que también pueden decir, no, es que yo no me dejo violentar, y yo te puedo enseñar a no dejarte violentar, cuando en realidad, más que un conocimiento, tiene que ver con algo mucho más profundo de cómo vivimos en esta sociedad patriarcal donde desde que nacemos o incluso desde nuestra ancestralidad se ha generado una dinámica social y cultural donde más allá de nuestros aprendizajes tenemos de alguna manera inculcado a nivel más inconsciente, a nivel celular, dinámicas que son violentas todo el tiempo. Integrar también la experiencia, cómo integrarla, qué estrategias podríamos llegar a generar para lograr eso, y cómo hacer autodefensa también. Y contextos adversos también que ocurren en la cultura de violencia y violación, como les decía adelante, tiene que ver con la institucionalización, con la legislación. También hay una de las autoras que revisábamos que decía que como está tipificada la violación de una manera tan grave, que no voy a decir que no es grave, pero me refiero a que es algo tan como impresentable que termina siendo una especie de tabú donde ni siquiera se puede hablar de eso y tampoco se puede como generar una consecuencia donde el responsable, la persona responsable, tenga que responder de alguna manera. Y finalmente, como es tan tabú, ni siquiera hay una respuesta, ni siquiera hay como lo que llaman penalización o una determinación legal, digamos, para poder tomar una acción al respecto. Entonces, como se ve como algo intocable, finalmente también quien ejerce la agresión termina siendo intocable. Entonces no hay como una salida, es como una especie de círculo vicioso, una especie de entrampamiento en el que se entra. Y bueno, en el tratamiento que se recibe a través de una denuncia, por ejemplo, podemos encontrar muchas situaciones también de revictimización, donde las instituciones no tienen protocolo alguno para tener una mínima cautela de no estigmatizar, de no culpar a la víctima, etcétera, o de la sobreviviente, como se escoja de alguna manera también que la podamos llamar, que también eso es complejo. Victimización secundaria, que también se le llama, y retraumatización, que es lo que muchas veces va ocurriendo, porque ya la situación es traumática de violencia sexual, pero además cuando nos enfrentamos a distintos juicios, a distintas maneras de verlo, que nos generan más malestar, también nos terminamos retraumatizando. Y otra pregunta es, ¿cómo integrar? Que esta es también la que nos lleva a hacer este trabajo, porque estábamos en una formación de terapia feminista, el cómo integrar a espacios de terapia feminista estas reflexiones, porque sentimos que también cuando nos planteamos todas estas preguntas, que si bien son muy complejas, son muy necesarias para poder acompañar en situaciones de violencia sexual, entonces también vemos sobre todo el cómo no perpetuar el malestar que ya se ha generado con todas estas cosas que he venido describiendo, que nos gatillaron todas estas preguntas. Eso. Ya, súper. Alquiles, como primero les queríamos mostrar este extracto de la canción, pero debido a que soy media lenta con el tema como técnico, prefiero como leérsela. pero también un extracto de la canción Gavilán de Violeta Parra. Se los voy a leer y les explico un poco por qué. Tanto que me decía la gente, Gavilán, Gavilán tiene garras, y yo sorda seguí monte arriba, Gavilán me sacó las entrañas. En el monte queda abandonada, me confunden los siete elementos. Ay de mí, ay de mí. Mentiroso, veleidoso, mentiroso. Ya no tengo dónde estar. ¿Por qué quisimos poner este extracto? ¿Ya? Porque nuestra idea era como echarle un poco de mano en esta presentación a distintas expresiones que nos evocaran como nosotros estamos entendiendo esta, por ejemplo, en este caso, esta violencia. ¿Ya? Entonces creemos que de alguna forma este extracto de esta canción nos muestra un poco cómo entendemos cómo lo que provoca en el fondo la violencia sexual. ¿Ya? Entonces como esto de quedar en un lugar sola, ya como con el daño que generó, es lo que un poco representa esta canción. Y es el daño que también puede generar esta violencia en quienes la viven. ¿Ya? Entonces, esta es como una manera igual de poder profundizarla. ¿Ya? Sí. Bueno, igual quería agregar respecto antes de continuar a lo que decía la Dani, al final como que nosotras, eso, son como muchas preguntas las que se abrió, nunca quisimos dar como una definición, hoy, ¿sabes qué? La violencia sexual es tal cosa, sino que es como no, o sea, son cuestionamientos, podemos decir que esto también es, o creemos que esto no es, ¿ya? Entonces fue como ampliar un poco la visión y cuestionarlo desde un lugar, como desde un posicionamiento como político también, entendiendo que, como dentro, que estamos dentro de una cultura patriarcal y haciendo como un cuestionamiento de cómo esa cultura ha impregnado las nociones que tenemos en cuanto a la violencia sexual y al trabajo con esa violencia de mujeres o corporalidad feminizada. Bueno, erotismo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos? Porque decimos la recuperación del erotismo, este como más allá de la sobrevivencia. En el escrito igual lo profundizamos más, hablamos de hecho como del destierro del erótico como de una perspectiva un poco más histórica, pero acá no lo vamos a alcanzar a hacer, así que vamos a hablar más que nada como de cómo estamos entendiendo el erotismo. Ya el erotismo lo entendemos desde lo que plantea principalmente Audre Lorde en su escrito Los usos de lo erótico como poder, principalmente nos basamos en eso. ¿Ya? Les voy a leer un extracto de eso que como que nos evoca un poco cómo lo estamos entendiendo. ¿Ya? Para mí lo erótico es una afirmación de la fuerza vital de las mujeres, de esa energía creativa y fortalecida, cuyo conocimiento y uso estamos reclamando ahora en nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestra danza, nuestro amor, nuestro trabajo y nuestras vidas. Más allá de lo superficial, la expresión me hace sentir bien reconoce el poder de lo erótico como un conocimiento auténtico, pues el significado que encierra dicha expresión es la guía más poderosa, es la guía primera y más poderosa hacia el entendimiento. Entonces, finalmente, lo que nosotros estamos entendiendo por el erotismo y en que nos inspiramos en estas bellas palabras, es entenderlo como una fuente de conocimiento igual. Ya quizás distinta a cómo es el conocimiento como más académico, quizás, o más masculinista, de cómo se entiende que es el conocimiento. En cambio, este conocimiento erótico es un conocimiento del cuerpo, ya que es un poco como lo que decía Pierina antes, como respecto al cuerpo y lo que hablábamos antes de las manos y la presentación de las chicas. Claro, finalmente el erotismo es ese conocimiento del cuerpo, de qué me hace sentir bien, de qué me da placer, de qué me da goce, de qué cosas disfruto, no solo desde un tema como, de, por ejemplo, un acto sexual o una práctica sexual, sino que es el disfrute y el goce que puedo sentir en la vida, ¿ya? Por eso el erotismo nosotros lo entendemos como en la directa conexión con la vida, ¿ya? Que es lo que es como lo estamos viendo. Acá les mostramos una foto, diciéndoles como les mostramos antes una canción, ahora una foto, ¿ya? Y esta fotografía un poco no, es como lo que nos evoca cuando hablamos de erotismo, ¿ya? Como esta fuente de agua con luz donde va fluyendo el agua, ¿ya? Nos recuerda también un poco como a una vulva, nos acordamos como de esa imagen al ver esto. Y eso nos evoca también el erotismo. De hecho, en el escrito hablamos harto como de una fuente de agua. Y hablamos mucho como de eso y volvemos a eso hartas veces durante el escrito, porque es como la representación del erotismo, que igual ha sido, que muchas veces ha sido como desterrado o nos han alejado de eso a partir de la vivencia de violencia sexual. Así que eso, dale, dale. Ya, entonces de alguna manera lo que nos planteamos en el trabajo es que la mirada como para poder acompañar o como para nosotras mismas ir también recuperando de alguna manera nuestra energía vital y nuestra creatividad. Lo centramos en recuperar el erotismo porque sentimos que de alguna manera la energía vital y la creatividad están ligadas y son de alguna manera también nuestro erotismo. Y entonces también ahí nos hacíamos una nueva pregunta, que es cómo tocar lo que duele, cómo tocarlo también de manera erótica, de manera cariñosa, de manera tierna. Y también nos dimos cuenta que la herida en la violencia sexual, o la llamada violencia sexual, es la herida que está en lo erótico. De alguna manera también quisimos ocupar aquí estas imágenes de Frida Kahlo, donde aparece también un venado, y en algún momento también comentábamos que dentro de la experiencia de violencia sexual llamaba mucho la atención, por ejemplo, el cómo de alguna manera el venado, que es un animal que escapa de un cazador, de alguna manera tiene una curiosidad de volver a mirar el lugar donde fue agredido o de alguna manera como donde estaba su agresor o su cazador. Y en la experiencia de violencia sexual, de alguna manera, como que también necesitamos volver a mirar lo que pasó. Y también hablamos acerca de cómo ocurría que en ciertas experiencias se describía el sentimiento o el malestar como una muerte en vida. Como que más allá de que a lo mejor yo no me morí, yo estoy acá todavía, pero de alguna manera algo murió. Y eso igual es importante, es muy importante ponerlo sobre la mesa e irlo observando. Dentro de esto también el tema del estrés postraumático, sintomatologías psicosomáticas, cómo el cuerpo va manifestando o nuestra cotidianidad también con, por ejemplo, crisis de pánico o distintas situaciones como de ansiedad o estrés. Y de aquí aparece de nuevo la institucionalización cuando trata de alguna manera de imponer cierta manera de trabajar, de acompañar a personas que han pasado por este tipo de violencia y la psiquiatrización del malestar, donde también aparecen, por ejemplo, las pastillas psiquiátricas, los psicofármacos, que también de alguna manera pienso que se pueden cuestionar, que se puede mirar con extrañeza. Existen movimientos también antipsiquiátricos que yo considero que pueden aportar bastante al respecto, donde las personas sobrevivientes a la psiquiatría también pueden contar su experiencia y se puede aprender mucho de aquello. Entonces, de alguna manera, al recuperar lo erótico o por lo menos trabajarlo de a poco a su ritmo, al ritmo de cada persona y como cada persona también, cada mujer, cada corporalidad feminizada lo puede ir significando, desde sí, podemos de alguna manera revitalizar, reverdecer e ir recuperando el erotismo. Y luego también otras preguntas que emergen, por ejemplo, es si a lo mejor ocurre en cierto nivel, así como venimos de una cultura donde siempre se nos enseñó la vida desde una mirada patriarcal, quizás cierta identificación con el agresor cuando nos inculpamos, cuando de alguna manera nos sobreidentificamos con cierta violencia y la ejercemos sobre nuestros propios cuerpos, y otras personas que nos quieren sin querer también terminan participando de eso, y cómo es que podemos llegar a trabajar una desidentificación al darnos cuenta de que existe esa identificación. No es como la identificación para verla como desde pucha, yo que estoy mal porque me identifico con mi agresor, sino que para ver que existe esa situación, porque además de alguna manera la cultura nos la impone, pero poder observarla y trabajarla para salir de ahí de a poco, a nuestro ritmo. Y María Lugones usa una frase que también nos resonó mucho y la queremos compartir acá, que dice: una forma eficaz de la resistencia yace en no estar dispuesta a ser curada. Porque de alguna manera el cómo entiende la institución o cómo entiende la cultura patriarcal el curarse no tiene por qué ser aquella manera en que estamos dispuestas a asumir también nuestro propio proceso, sino que también lo podemos cuestionar y también podemos de alguna manera integrar esta experiencia no desde el que tengo que aceptarla, porque no es algo aceptable. De hecho, pensamos que no es algo que debería pasar nunca, porque es algo muy fuera de lo que un cuerpo puede de alguna manera asimilar, pero también desde el entender que hay maneras creativas, resistentes, reflexivas, amorosas, tiernas, de poder de todas maneras volver a recuperar nuestro desarraigo o nuestro, de alguna manera, despojo de nuestro erotismo y de nuestra vitalidad. Y más allá de la sobrevivencia, recuperar entonces la energía vital. Y aquí en este picaflor que aparece, ay, perdón, que justo iba a leer, dice: la ternura es nuestra, que justo lo tengo un poquito tapado, nuestra primera herramienta de reconstrucción. Entonces también nos vamos a abocar a hablar acerca de la ternura. Eso. Y bueno, dentro de también estas reflexiones quisimos también mostrar esta imagen, porque el kintsugi se entiende como algo, que esto es desde una cultura oriental asiática, silencioso y manifiesto. Trazar un incidente doloroso con polvo de oro es aceptarlo como alhaja, raya luminosa en la piel del tigre. De alguna manera como esta frase de otra raya para el tigre, pero de alguna manera como consagrarlo, darle como una, un lugar más sublime y creativo dentro de lo que vamos a construir o reconstruir dentro de nuestro propio ser. Y wabi-sabi significa belleza comedida en lo modesto, rústico, imperfecto o decaído, una sensibilidad estética a una belleza melancólica en la impermanencia. Yeah. Bueno, a partir de todo esto que comentábamos, nosotras intentamos como, al hablar de esto de la recuperación de lo erótico, buscamos distintas herramientas que quizás nos pudiesen servir como en este proceso de la recuperación del erotismo, y dentro de eso hablamos de la poesía, ¿ya? Que también lo manifestamos como una herramienta que a nosotras mismas nos ayudó en nuestros propios procesos como de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, desde ahí tomamos algunos, les voy a presentar algunos extractos de la poesía de Emily Dickinson, que nos hizo como hacer este recorrido y nos hizo encontrar como pistas respecto a la recuperación del erotismo, ¿ya? Nos basamos en algunas autoras que escribían sobre la poesía de Emily Dickinson, como María Milagros Rivera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, primero, les leo la primera parte. Partida fui yo, ni aún por rayo. Mutilada fui yo, pero no por azar. Robada fui yo, intacta bandido. Toma toda mi mansión arrancada. En sumo grado, yo amo la causa que me quitó la vida. ¿Ya? En este primer paso es un poco como, igual es fuerte, como que es súper fuerte la poesía de Emily Dickinson. De hecho, cuando la revisamos fue como, ¡qué intenso! Pero bueno, esta parte nos pareció como muy gráfica de lo que comentaba Dani recién en el fondo, de cómo la violencia sexual puede romper la relación con la vida, como quebrar la relación con el erotismo. Y entonces esto como de yo amo la causa que me quitó la vida, o sea, cómo esto te deja como en esto de ser robada, de que su mansión ha sido arrancada, ¿ya? Entonces lo vemos como desde ahí, o sea, cómo se rompe la relación con la vida, y a la vez es cómo yo puedo amar la causa que me quitó la vida, porque Emily Dickinson vivió incesto por parte de su padre y su hermano, y eso sale como muy gráfico en su poesía, es como bastante explícito, ¿ya? Entonces, en el fondo también es como no siempre vamos a sentir odio hacia quien nos agredió, hacia el agresor. También pueden existir sentimientos como afectivos, de amor, de sentimientos muy ambivalentes. Y eso también nosotras graficamos cuando hablamos de violencia sexual en el escrito. ¿Ya? Está involucrado un componente afectivo que no podemos negar. No es como amiga, date cuenta y ódialo, sino que es como no, pues, o sea, esto es mucho más profundo. Y también lo quisimos graficar a través de esto. ¿Ya? Como que se me pegue y de repente no puedo pasar. Ya, por otra parte, este extracto. Esa vez yo huí, los dos ojos de su lado, por si él persiguiera, ni dejé nunca de correr, hasta que en un pueblo lejano, a pueblos del mío, me establecí. Eso fue un sueño. Ya, entonces eso fue como, no sé, como que esta parte es como eso, es el más allá de la sobrevivencia, es como cómo podemos llegar hacia ese pueblo lejano y lo podemos construir, cómo lo construye Emily Dickinson en su poesía, ya, como que no solamente habla de su dolor, sino que también habla de cómo puedo llegar a un lugar en el que puedo soñar y puedo estar lejos de esto, de este dolor, ya. Entonces, este es como el gráfico de por qué es como este más allá de la sobrevivencia. Ya, por otra parte, les leo otro extracto. Pienso que el vivir puede ser bienaventuranza para quienes se atreven a intentar. Más allá de mi límite, el concebir. De mi labio, el testificar. Pienso que el corazón que yo llevaba antes podría ensancharse hasta que para mí el otro, como el pequeño banco de arena, apareciera contra el mar. Y aquí también fue como un poco como el testificar y el quebrar a veces estos silencios que son tan difíciles y que también nos permitieron sobrevivir seguramente durante un tiempo, nos ayuda a volver a la vida. Como el testificar también o el expresarnos, de sea la forma que sea, nos ayuda a volver a esta conexión con la vida, y esta conexión con la vida también nos une con las otras personas. O sea, como para eso es necesario, como esto de volver a confiar, poder confiar en otra persona, poder expresarnos con otra persona, ya después de que el daño generado por esta violencia también nos hace como genera una herida en la conexión con los otros. ¿Ya? Entonces también lo planteamos desde ahí. ¿Ya? Ahora íbamos, o sea, ya les comentaba, como les decía antes, nosotros ocupamos la poesía, de hecho mostramos una de nuestras poesías en el escrito, de cómo nos sirvió la poesía para nuestro propio proceso. Entonces, te quería preguntar, Pirina, como ¿cuánto vamos de tiempo? No sé si ya nos pasamos mucho, como que eso. Sí, o sea, vamos, para poder alcanzar a comentar con las compañeras, deberíamos ir como cerrando ya. Ya, súper, eso, para que Dani quizás vamos a tener que hacer la resumen, súper resumen. Bueno, se ven varias imágenes, pero igual voy a hacer una pasada un poquito más rápida. Respecto a la historieta feminista, que... la revisamos también como para poder mostrar cómo también hemos, a través del dibujo, de la historieta, también vivenciado el ir trabajando, el ir revisando nuestras propias experiencias de violencia sexual. Y dentro de eso, rescatar, si bien esto no es como una revisión muy exhaustiva de la historieta feminista, pero sí rescatar, por ejemplo, que la pequeña Lulu fue una manera de, si bien en la televisión apareció algo muy como ingenuo y inocuo, pero la historieta original de la pequeña Lulú era bastante feminista y bastante como, de alguna manera, provocadora. También están aquí imágenes de David Dressler, yo no soy muy buena leyendo los nombres, y aparece, por ejemplo, esta imagen donde una chica, en el momento en que vivía también una situación de incesto en su casa, de alguna manera imaginaba estos seres que la acompañaban y que le comunicaban que, si bien no podían hacer nada para que su situación cambiase, iban a estar ahí siempre para acompañarla. También está Persepolis, donde también se muestran bastantes situaciones también de violencia sexual. El diario de un adolescente, donde al principio aparecen imágenes como si se tratara de personas adultas, pero al final, en la última imagen, nos podemos dar cuenta de que son dos niñas. Y Dirty Plot, que tenía una historieta que se llama Chocho Sucio. O sea, perdón, Dirty Plot o Chocho Sucio es el nombre de una historieta que hacía Julie Doucet, donde también, de alguna manera, bien contestataria y bien punk, mostraba también este tipo de violencia. Ay, espérenme, que se me, como que se me salió esto. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, como que se marcó algo, parece. Ahí sí. Ahora la siguiente. Y bueno, como de manera más local también, nombrar a Melissa Matzer, a Desobediencia Visual, Subnem, y también Sofía Escuadrito. Y bueno, dentro de estos, si bien ustedes pueden revisar también que tienen en redes sociales información, está por ejemplo este que aparece del rastrillo, lo puse igual porque tiene que ver con una siguiente diapositiva donde comento que hay un personaje, si quieres pásalo nomás a la otra, ¿sí? Donde hay un personaje que comparto, que lo hice yo, que se llama La Tirana, y que en realidad está recién como en esbozo, por eso es que muestro solamente así como dibujitos rápidos, porque es lo que hay hasta el momento. Pero también cuando hicimos este trabajo, yo justo estaba como en ese proceso y lo quise compartir también como un ejemplo de cómo personalmente puedo también compartir que mi experiencia de alguna manera la he ido como observando a través de la creatividad. Y bueno, este personaje, explicar que emergió desde que en mi familia yo era nombrada así por mi padre cuando se enojaba. Y de alguna manera resignificó usando su nombre en este personaje que de alguna manera también tiene la forma de la vestimenta que se usa en la fiesta de la Tirana, para también ocupar un elemento del territorio donde yo de alguna manera vivo, existo, y apropiarme de eso. Y lo otro es que tiene el carácter de ser tierna y al mismo tiempo como poderosa. Y siento que son ambos aspectos que me sirven mucho como para observar hacia atrás las situaciones y ver cómo de alguna manera, si bien eso sentía que me faltaba, de algún modo estaba dentro de mí todo el tiempo. ¿Y por qué les hablaba del rastrillo de Nantes? Porque desde que vi esa historieta se me ocurrió este del matamoscas, que yo de alguna manera me preguntaba que, por qué a mí me molestaban los matamoscas, no sabía por qué me molestaban tanto, pensé que era como desde mi tema como más veganismo, qué sé yo, pero también me di cuenta de que era por una situación de violencia sexual donde mediaba un matamosca. Eso. Gracias, Dani. Bueno, esto lo voy a pasar bien rapidito, pero la narrativa sentimos que un poco como que engloba lo que ya les comentábamos respecto a la historieta y la poesía, de cómo poder mirarnos desde otro lugar, ya como ser las autoras de nuestra vida y poder reescribir nuestra historia, ya sin que necesariamente la violencia como que inunde toda nuestra trayectoria, toda nuestra vida. Desde ahí que ponemos esta foto de Frida Kahlo con en el autorretrato, ya por ejemplo, de cómo podemos hacer ese ejercicio de reescribir nuestra historia y tomar el poder de nuestra historia, tomar el poder de esta historia. Entonces, respecto a eso, hay una frase de lo que escribimos en el texto: pintarnos con nuestros propios colores y nombrarnos con palabras propias, las cuales siempre estuvieron ayudándonos cuando el horror nos arrebató la esperanza. Ya, también hablamos mucho del tema del cuerpo, ya, o sea, cómo es tan importante la recuperación del cuerpo en esta vivencia de violencia, o sea, la recuperación del erotismo, la reconexión con el cuerpo. Desde ahí entendemos el cuerpo como esto que dice Margarita Pisano, el único instrumento con el que tocamos la vida. Y les voy a leer un extracto que solamente es como parte de eso, como que lo dice solo por sí solo a qué nos referimos con esto, ¿ya? Volver a sentir la respiración calma, detenida o agitada, sentir el cuerpo temblar de temor, sentir nuestra sudoración cuando estamos agitadas, sentir las lágrimas caer por nuestros rostros, las mejillas sonrojarse de alegría, volver a tocar el cuerpo, esparcir un aceite delicioso por nuestra piel, poder lavar el cuerpo y estar desnuda sin querer huir, mirarse al espejo y poder sonreír, ser acariciada por otra persona, sentir el calor de otro cuerpo junto al nuestro sin sentir la amenaza latente. Ya, entonces eso es como un poco lo que escribimos en nuestro texto y que muestra un poco esta parte de la recuperación y de este volver al cuerpo. Ya, no sé si leemos esto, pasamos, Dani, que viene tú, porque ya estamos así súper pasados. No, en todo caso, como queda en un Facebook un video, se puede como detener, pero es importante mencionar que es un manifiesto vivo que le llaman de ternura radical. Ternura radical es, y fue hecho por activistas transfeministas, integrantes de la Pocha Nostra, en una performance pedagogía de afecto erótico político y arte y vida. Para que lo revisen. Y lo otro es también entender que así, si bien es importante trabajar desde la creatividad porque nos conecta con nuestro erotismo y con nuestra vitalidad, y también es importante trabajarlo desde la conexión corporal, de la reconexión corporal, también el entender que somos unos seres que estamos en colectivo y que no solo nos pasa a nosotras, cada situación, sino que de algún modo es cultural lo que está sucediendo y por lo tanto acuerparnos en el cohabitar y co-construirnos como identidades fronterizas, como diversidades corporales, sexogénero, funcionales, de clase, racialización, etarismo también, y en lugares de opresión que se interseccionan en matrices de dominación que son muy complejas. Y así como aumentan los riesgos, también van aumentando entonces los cuidados cuando estamos en colectivo. Las emociones son políticas, hay una confianza entre los cuerpos cuando hay un espacio realmente seguro. ¿Y cómo es un espacio seguro? Y ahí preguntarnos cómo nuestras prácticas superan los discursos y son coherentes con un espacio realmente y efectivamente seguro. Eso. Y bueno, esta es la última parte solamente, pero es parte de lo mismo, es solo la importancia del entorno y de la red para la recuperación del erotismo, de la compañía, de estos distintos conceptos que plantean algunas feministas como Margarita Pizán, Adrián Rich, feminismo de la diferencia, cómo ese apoyo y ese compañerismo de otras o de otros nos va a ayudar a recuperar nuestro erotismo. Ya, así que es. Gracias. Muchas gracias, Isidora, Dani, por compartirnos un tema que es complejo, que no es, no sé, yo al menos veo su trabajo como una invitación a poder pensar el poder recuperar el cuerpo tras la violencia sexual como un espacio de construcción, como algo que podemos repensar por sobre lo que ya hay dicho en la psicoterapia, en todo este mandato también que se convierte la psicoterapia para el abordaje de la violencia sexual, que por lo general construye una víctima, a la mujer como una víctima perfecta y una víctima pareciera que eterna de estas cosas, y bueno, ustedes proponen otra cosa, proponen, ¿no es cierto?, pensar más en salir o acoger este espacio de víctima para crear otras cosas, otra historia, salir de ahí, hacer algo con ese daño y volverlo parte importante y parte de la fortaleza de cada una. Yo quisiera motivar a las demás a opinar, a preguntar. Es un tema difícil, a mí se me hace muy complejo poder hacer una conclusión de su trabajo, porque es algo que abre muchas preguntas a todas, me imagino. Nos abre preguntas, nos abre desafíos del cómo abordar y cómo recuperar la vitalidad, el cuerpo tras una situación de violencia sexual. Invito a las demás a preguntar, a hacer sus propios comentarios de qué les sucedió con escuchar este trabajo, esta reflexión que más encima nos invita a mirarlo desde distintas narrativas de la poesía, del cómic, de varios lugares más creativos, más allá de lo netamente teórico. Para poder cerrar este encuentro con sus comentarios y sus opiniones. Pieri, por mientras las chiquillas piensan en algún comentario o pregunta, yo voy a dar un comentario justamente de Facebook. Adelante. Que es, dado el carácter pedagógico también de este conversatorio, quería dejar el comentario de Mafe, que primero da las gracias por compartir su trabajo a ambos grupos y invitar a estas conversaciones. La referencia a lo innombrable y el tabú del incesto corresponde a lo que han pensado feministas de la diferencia agrupadas en la revista 57 del DOA, El cuerpo se confiesa. Muy recomendado para todas, terapeutas y sobrevivientes. Ahora sí podríamos dar paso a comentarios y a preguntas. Muchas sí. Gracias. Ana escribía por el chat, no sé si quiere leerlo. Oye, yo pedí la palabra o porque no. Perdón, no vi la mano que estaba muy. Adelante, Sigrid, por favor. O porque soy mundana, no puedo hablar. Sí, caché que no se veía mi mano. No, quería, bueno, agradecer igual el espacio, agradecerte a ti, Pierina, y a las chiquillas por el deseo de conversar, porque también pensamos en este espacio como un espacio necesario para seguir conversando en la escuela, en otras instancias también, de diferentes temas que son necesarios, ¿no? Como seguir reflexionando y profundizando en algunas ideas. Sobre esta conversación que propone la ICI con la Dani, yo me quedé pensando, quiero comentar más bien como en lo que me quedé pensando. Por ejemplo, al principio las chiquillas hablan de la pornografía y me quedé pensando ahí de cómo eso es una escuela, ¿no? Una escuela también de la violación, o sea, una escuela súper profunda de violación, muy transversal y cada vez más difundida, ¿no? Ahora tenemos aplicaciones, páginas web, como que hay una difusión mucho más grande sobre la pornografía, y me pregunté, ¿y qué estamos haciendo? Quizás una pregunta más política que terapéutica, las feministas, para denunciar eso, porque no he visto mucho, ¿no? Al menos acá en Chile o tal vez en Latinoamérica. Quizás las europeas tengan un poco más de... No lo tengo tan claro, pero creo que hacemos poco igual en denunciar este tipo de instituciones, porque me parece que la pornografía es una institución sexual de la violación. Eso me quedé pensando. Y también sobre la Emily Dickinson, que interesante y fuerte la poesía, pero también tiene poesía, quería señalar que también tiene poesía erótica, porque, bueno, mañana estamos preparando el Tortamón, aprovecho de pasar el dato, y vuelve el matinal de Radio Humedales, y justamente mañana vamos a hablar de Emily Dickinson, y tiene poesía dirigida a la mujer de la que siempre estuve enamorada, también. Además, en la que denuncia el incesto, ¿no? También tiene poesía de amor, ¿no? Y qué bonito ver cómo también está eso otro que ustedes muestran al final de su presentación, de la parte erótica, creativa, y de cómo vamos reapropiándonos de nuestro erotismo. Y sobre el erotismo, pensaba en mi propia experiencia, y quería también preguntarle a ustedes, o quizás a la audiencia, sobre lo erótico, porque creo que sí o sí siempre está el cuerpo presente, es decir, como hay que recuperar el cuerpo, pero a veces suena fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos realmente? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué espacio? ¿No? Porque podemos decir, sí, yoga, ya, pero... ¿Cómo dirigimos ese yoga para que sea realmente una herramienta que permita reapropiarme de mi erotismo? No siempre es así, ¿no? El yoga es más espiritual y depende de los tipos de yoga o acrobático. Pueden ser pasos que sirvan para eso, ¿no? Pero creo que la reapropiación del cuerpo es una pregunta que todavía necesitamos desarrollar más, como pensar nosotras como terapeutas, ¿dónde y cómo lo hacemos? ¿Dónde recomendamos a una consultante que vaya, por ejemplo, a hacer algo que haga qué, ¿no? Como con su cuerpo también. Ahora, sin duda que me parece que respirar siempre es una primera herramienta para empezar a conectar y a sentirte, ¿no? Como la respiración me parece que es lo primero, pero luego de eso hay otras cuestiones que me parece que son relevantes también. Yo sé que la Isi y la Dani también hacen cosas con su cuerpo, actividades con su cuerpo, ¿no? Danza, Chikung, parece. Entonces, no sé si podrían ustedes hacer referencia de que eso sirve, les ha aportado para recuperar también el erotismo. Eso. Gracias. Ya, antes de... Buenas preguntas, Sigri. Antes de darle la palabra a Isidora, quisiera contarles lo que hay en el chat de acá del Zoom. Ana nos comenta que dice, me siento conmovida en el partir de la experiencia de las propias terapeutas, pues considero que por mucho tiempo se nos ha vendido la idea de, entre comillas, el terapeuta ajeno, lejano, y creo que esta cercanía les permite que su trabajo sea tan cálido a pesar de ser un tema tan complejo. Gracias. Y Ninoska nos dice, muchas gracias por el espacio y la generosidad de compartir sobre este tema, que lamentablemente es muy frecuente en el espacio psicoterapéutico, o sea, es un tema recurrente. Isidora, por favor, adelante. Ay, ya, ahí se escucha, sí. yo quería comentar igual respecto a lo que decía Sigri, como el tema de cómo esa recuperación o reapropiación del cuerpo. Sí, en realidad igual yo creo que lo conversamos un poco y es algo complejo. Pienso ¿Cómo es, o sea, lo que yo creo principalmente es cómo ese acercamiento al cuerpo es amoroso, o sea, como lo mismo que decía la Dani, como a través de la ternura, porque también el cuerpo es el lugar donde podemos como sentir el dolor igual, pues, como la herida, como el, todo lo, el pánico, como el miedo. Entonces volver al cuerpo puede significar sentir esas cosas, volver a sentirlas. Entonces, ¿cómo eso puede ser amoroso y adaptado? Porque claro, como decía la Psiqui, por ejemplo, puede ser el yoga, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, no sé, justo estoy con una profesora, un profesor que como que es demasiado invasivo y me toca mucho y me acomoda y eso me genera así como una sensación de ay, o que siento que tengo que hacer bien las cosas y que no puedo decidir, ¿ya? Entonces, como que siento que ¿cómo puede ser como sensible o amoroso el acercamiento al cuerpo? Y eso es como una tarea que igual tenemos que buscar. Por lo menos en mi proceso a mí me ha servido mucho el qigong, porque siempre es como más calmo, más como ni una imposición, es como solo respirar. O saber que siempre te puedes salir de lo que estás haciendo. Si ya no quieres respirar profundo más, como que te vas y te vas a dar una vuelta, como que quien te ayude, quien te guíe, tenga esa flexibilidad de como invitarte a hacer cosas y no decirte tienes que hacerlo, o no puedes ter, o tienes que terminar lo que iniciaste, o no te puedes ir a mitad de la clase, porque como, ya que hay profesoras o profesores que son así, entonces igual es como, hay que tener todo ese cuidado de a qué invitamos a nuestras consultantes, a, por ejemplo, a hacer en relación a su cuerpo, o cómo les podemos ayudar a ir haciendo un acercamiento, como por ejemplo a través de la respiración en el espacio terapéutico, o a través de otras cosas como creativas que podemos hacer. Siento que quizás eso para mí es como algo importante. Igual está como este tema de la metodología del yoga sensible al trauma, que igual yo lo he estado investigando y tiene hartas cosas como innovadoras respecto a invitar a las personas como a moverse, a que no sea una imposición, como que, no sé, yo encuentro que esa metodología es bastante interesante como en cómo tratar un cuerpo que está dañado igual. Entonces, no sé, eso quería comentar ahí, y gracias por todos los comentarios. Para nosotros era importante igual incluir nuestra propia experiencia en la presentación. Bueno, es interesante cómo en los dos trabajos se ve o se puede observar como parte importante de la sanación el integrar el cuerpo, la mente y la emoción. Ambas propuestas vienen con eso. Y también me recordaba como en una de los diálogos del video anterior que se vincula también con esta presentación acerca de la grupalidad, de que juntas contar, soltar, o también ustedes terminaron con esta idea de acuerparse, de reunirse, de buscar el cariño, la compañía de otras y otros, de otros, ¿cierto? Ustedes recalcaban eso y en el video anterior también se hablaba de eso. Las mujeres también hablaban de lo importante que era juntarse entre ellas y acompañarse en sus relatos. Sobre todo, más allá de hacer algo, era acompañarse en los relatos. Dani, por favor, la palabra es tuya. Yo. Bueno, lo que quería como complementar es que de alguna manera tener presente que nuestra conciencia es como una especie de punta de iceberg, donde es muy como acotado lo que podemos percibir, y que somos mucho más que eso, y que hay una parte mucho más grande que está como debajo del mar, en ese iceberg, y que es nuestro cuerpo, nuestras células, nuestro inconsciente de alguna manera. Entonces, apuntar hacia ahí, y el acompañar, no solamente desde la parte hablada de la terapia o del acompañamiento, sino que también desde la parte corporal, desde la parte artística, donde aparecen otros relatos y otras formas de percibir, otras dimensiones del conocimiento, como lo que decía también decíamos en el trabajo del entender lo erótico o la recuperación de lo erótico, como una fuente de conocimiento, del también conocernos. Y por otro lado, respecto como a las experiencias personales, como con espacios de contacto con el cuerpo, yo creo que si bien hay muchos lugares y muchas formas en que se puede hacer, que puede ser que tenga que ver, por ejemplo, con el temblor neurogénico, que yo ahora lo vengo como conociendo, que es lo que llaman el TRE, como por si tienen la inquietud para que lo puedan investigar, que de alguna manera son movimientos o ejercicios que permiten que temblemos, porque desde nuestra animalidad tenemos la facultad de poder temblar para poder soltar energías que se van como cristalizando. También está la danza en general, también el qigong u otras terapias que tienen que ver, por ejemplo, con la acupuntura, con el reiki, que todo eso también tiene que ver con la energía corporal y espiritual. Y dentro de eso, como que yo podría englobar que lo importante es que es como a tu ritmo, a su ritmo cada persona, cada mujer, cada corporalidad feminizada, de alguna manera, o experiencia feminizada, puede ir como entendiendo su propia intimidad, ¿cachai? Yo creo que eso es importante también, entender como la intimidad de tu experiencia y llevarla a la corporalidad. Entonces, mi manera de relacionarme con mi cuerpo en el contexto que sea, con el ejercicio que sea, con el arte que sea, si yo pongo atención, así como decía la Sigrid, la respiración, sumaría a eso la atención, como de cómo yo le pongo atención a mi cuerpo, ya sea desde el dolor o desde el, de a poco, como va reemergiendo también mi capacidad de placer en lo más pequeño. Incluso yo cuando me muevo, por ejemplo, cuando danzo, me encanta poder sentir los pequeños placeres que me dan los movimientos. Pero eso también depende de cada quien, porque en el fondo la persona está viviendo su propia experiencia y a su ritmo. Eso. Ah, y lo otro, quiero agregar una cosa muy importante. En espacios de terapia, de danza, etcétera, así como también ya lo venían mencionando, es un espacio donde puedo yo también, de alguna manera, estar vulnerable. Entonces también es importante fijarse muy bien de que sean espacios seguros, porque incluso la terapia lamentablemente puede ser un espacio de violencia. Eso. Muchas gracias, Dani. Queda ofrecida por última vez la palabra para la que quiera cerrar este espacio con alguna reflexión, con algún pensamiento, con algún sentir, para ya despedirnos y encontrarnos el próximo mes. Por mientras alguien se anima a cerrar este espacio, les comento que el 8 de junio vamos a tener una nueva conversación en torno a la terapia feminista con la temática técnicas grupales para la terapia feminista, y donde se va a mostrar el trabajo arte y grupalidad, una perspectiva terapéutica situada. Así que las dejamos invitadas para el 8 de junio, volver a conversar en torno a la terapia feminista. Fernanda, por favor, acompáñanos con tu palabra para cerrar este espacio. Bueno, primero que todo, encontré hermoso el trabajo de las chiquillas, de Isidora y Dani. Me despertó muchas cosas, me encantó escucharlas, me dieron muchas ganas de leer el escrito. Espero ahí que en algún momento se pueda. Y bueno, debe ser porque estoy viviendo con mi abuela y estoy conversando mucho con ella y conociéndola más. Y solamente lo dejo como reflexión, que me pregunto mucho acerca de espacios terapéuticos feministas, como con esta amorosidad, para personas mayores y para mujeres adultas mayores. No puedo evitar mencionar mi experiencia personal de conversar con mi abuela y ver cómo, por supuesto que han vivido la violencia patriarcal, desde violencia sexual dentro del matrimonio y muchas cosas como que podríamos mencionar, y ver cómo están... Percibo que hay pocos espacios para ellas o que los buscan poco porque es como una costumbre extraña lo de la terapia quizás para mujeres mayores. Entonces me pregunto cómo buscar construir quizás esos espacios, ofrecerlos, crearlos, donde se pueda practicar esa ternura, esa como contacto con el cuerpo, erotizar el cuerpo desde como... Bueno, todo eso que ustedes hablaban, me preguntaba mucho como que siempre siento, o sea, últimamente siento que las mujeres adultas mayores muchas veces en las familias las dan como, bueno, ojalá que esté bien, hay que cuidarla, acompañarla y que no se caiga en la ducha, pero creo que todavía, por supuesto, que tienen mucho que vivir y que sanar. Y siento que si sanamos, o si, como esto de la sanación colectiva, como creo que... que para mí personalmente, y creo que para todas, es como si mi abuela logra sanar cosas, yo también me sano, como que algo que hay ahí como interés generacional, un poco esa idea, así que esa quería aportar como reflexión, como espacio para las mayores. Muchas gracias, Fernanda. Les agradecemos a todas las que nos acompañaron con su asistencia, con su opinión, con su reflexión, invitarlas a tomar esta conversación como un inicio, como un impulso. Acá no hay ningún conocimiento terminado, esto está recién comenzando y se va a completar con las reflexiones que cada una pueda hacer desde su experiencia y motivando también a crear, como Dani decía, el espacio psicoterapéutico puede ser también un espacio riesgoso, y estas conversaciones son precisamente para ir en la dirección contraria, en poder crear espacios de sanación seguros, protegidos y construidos por nosotras y para nosotras. Así que muchas gracias, buenas noches y nos vemos. Gracias. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita. Volvemos en este Libres y Reverdes, donde estuvimos compartiendo el conversatorio de las compañeras de casa mundanas. Este es un ciclo de conversación sobre terapias feministas. El que acabamos de compartir fue el primer tema, creación y sanación, pistas para acompañar en la superación de la violencia patriarcal. Les invitamos entonces a estar atentos a los próximos conversatorios, que lo pueden buscar a través de las redes sociales virtuales de Casa Mundanas. El próximo es el 8 de junio, van a seguir hablando sobre terapias feministas, así que la invitación totalmente extendida ahí para que puedan sumarse a estos conversatorios. Ahora, para cerrar este Libres y Reverdes, les vamos a dejar el audio que nos manda una compañera del Frente Feminista de Algarrobo a propósito del fallecimiento, esta muerte ocasionada por supuestos comerciantes ambulantes, pero que sabemos que son otros los intereses, ¿no?, que son otras las personas que están relacionadas con todo esto, que es a nuestra compañera Francisca de la Señal 3 de la Victoria, que le mandamos ahí toda el amorcito a esta transmutación de su vida, de su corporalidad, todo el aguante a su familia y todo el aguante a sus compas también ahí de estos medios libres contra hegemónicos, a estar fortalecidas. Y nada, pues que estos amedrentamientos que nos quieren hacer desde los medios de comunicación contrahegemónicos hacia los medios de comunicación contrahegemónicos, que sea que no sea así, sino que nos fortalezca, que nos dé más ganas de lucharla, porque es evidente que nos quieren silenciar. Así que todo el aguante ahí a todas quienes hacen comunicaciones desde distintos medios. Y gracias ahí a la compita que nos manda este saludo, este nehuén, este aguante. Nos seguimos escuchando entonces en este Libres y Reverdes y en la programación de Radio La. Hola, compa, ¿cómo está? Bueno, ustedes también son un medio alternativo, igual como es la Señal La Victoria, un medio libre, y les mando un abrazo fraterno, porque sé y entiendo que toda la comunidad de medios alternativos del país está de duelo hoy día. Está de duelo por la muerte de Francisca, por la muerte de una compa, que por andar reporteando como muchos, en muchas de las marchas que se han hecho por los reclamos de las personas, cubriendo para tratar de mostrar la verdad de lo que realmente sucede en este país, la verdad que los medios que tienen el poderío ocultan, la verdad que transforman en sus noticias, la verdad que transforman en los diarios, la verdad que transforman en muchas redes sociales también. Ustedes muestran la verdad. Y hoy perdieron una compa. Y no es justo que sigan habiendo muchas compas más que vayan cayendo. No es justo lo que está pasando. No es justo lo que está sucediendo en el país. Se sintió la esperanza. Y esa esperanza está siendo robada. Esa esperanza está siendo arrebatada a cada una de las personas que acudieron a votar por un cambio real. Se sigue viendo la represión, se sigue viendo la policía cómplice, se sigue viendo la policía corrupta, la policía que tapa, la policía que sigue inmune. Esto no puede seguir pasando en el país. Tiene que haber justicia por Francisca y por todos los caídos. En este momento, Francisca Sandoval, les quería mandar este mensaje. No sé si ustedes lo ocupen, salga al aire, pero de verdad que como una compa más de las que ha estado en muchas marchas, una compa que pertenece a un frente feminista, que ha participado en otras organizaciones sociales, le llega tremendamente lo que está pasando, porque realmente en este país no tenemos seguridad, no hay democracia para salir libremente a levantar un cartel en protesta de algo que nos aqueja, porque no sabemos si vamos a volver a la casa, no sabemos si nos van a llevar presa, si nos van a violar, si nos van a maltratar. Y todo eso va a quedar en completa impunidad. Justicia para Francisca, para Francisca Sandoval. Un saludo, compas. Esto fue Libres y Reverdes por Radio La Frenche. Síguenos en Instagram y difunde con tu piña. Puedes volver a escucharnos en archive.org. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer.